El número pi de Wisława Szymborska. El número pi es digno de admiración. 3,141. Todas sus cifras siguientes también son iniciales. 5,92, porque nunca se termina. No permite abarcarlo con la mirada. 6,5,3,5. Con un cálculo, 8,9. Con la imaginación, 7,9. O en broma, 3,2,3. Es decir, por comparación, 8,4,6 con cualquier otra cosa. 2,6,4,3 en el mundo. La más larga serpiente, después de varios metros, se interrumpe. Igualmente hacen, aunque un poco más tarde, las serpientes fabulosas. El cortejo de cifras que forman el número pi no se detiene en el margen de un folio. Es capaz de prolongarse por la mesa, a través del aire, a través del muro, de una hoja, del nido de un pájaro, de las nubes, directamente al cielo, a través de la total hinchazón e inmensidad del cielo. ¡Oh, qué corta es la cola del cometa, como la de un ratón! ¡Qué frágil el rayo de la estrella que se encorva en cualquier espacio! Pero aquí, 2,3,15,390, mi número de teléfono, la talla de tu camisa, año 1973, sexto piso, número de habitantes, 65 céntimos, la medida de la cadera, dos dedos, la charada y el código en el que mi ruiseñor vuela y canta y pide un comportamiento tranquilo. También transcurren la tierra y el cielo, pero no el número pi, este no. Él es todavía un buen 5, no es un 8 cualquiera, ni el último 7 metiendo prisa, oh, metiendo prisa a la perezosa eternidad para la permanencia.